Bueno, y escuchamos dos temas de lo que es el disco esta semana, la cuarta placa de Nick Cave and the Bad Seeds, llamada Your Funeral, My Trial. Escuchamos en primer lugar Jack's Shadow y finalizamos con Heart on Your Love. On for Love, disculpen. Así que, ¿con qué nos vamos ahora? Ahora vamos a pasar una entrevista que le hice hace unos instantes a Igor Leiva, quien es el guitarrista de Poema Arcanus, una banda que comenzó por allá por 1998, por lo menos cuando yo los conocí, cuando lanzaron su primer disco, Arcan 13. Evidentemente, si no, a alguien no le gusta el metal chileno, difícilmente los puede conocer, pero dentro de la movida metalera chilena son bastante conocidos y bien respetados. En Europa han tenido súper buenas críticas a sus discos. Ellos cultivan un género que se llama Doom Metal. Pero con el paso del tiempo, fueron incorporando otros ritmos. Algo más experimental, como en los discos en el Iconoclast o en el Terror Manifesto. Especialmente en ese último disco tenían bastante experimentación, cosas como de King Crimson por ahí, incluso. Mezclado con el metal que ellos tenían. La gracia es que ahora van a reeditar su placa Arcan 13, porque ya no se encuentra básicamente disponible. Y además van a hacer una gira en regiones y van a editar además un disco nuevo. Así que de esas cosas estuvimos hablando precisamente con Igor Leiva, el guitarrista de Poema Arcanus. Y así que lo dejamos con eso. ¿A qué se que ahora quieren relanzar el disco Arcan 13? Principalmente eso se debe a que actualmente ese disco está descontinuado, no está disponible, porque bueno, no sé si saben ustedes que Picoroco, que fue el sello que lo lanzó, el dueño del sello, él falleció hace un par de años, entonces no estaba saliendo ese disco, no habían copias y siempre nos estaban pidiendo copias de ese disco y no estaban disponibles, entonces nos pareció que era una buena idea reeditarlo. Aprovechar de remasterizarlo por un tema de que, claro, el estándar del sonido como que con el tiempo ha subido un poco y se queda como un poco atrás en el tema del volumen. Y lo otro, para aprovechar de incluir algún material extra para darle como un cierto valor agregado al disco. Pero principalmente era por el tema este de la disponibilidad, porque siempre nos estaban pidiendo copias del disco y está cada día más difícil encontrarlo. ¿Y este bonus BCD que sale que van a editar es un recital completo o son de distintos recitales que han dado? Son tres presentaciones distintas. La primera fue la tocata de lanzamiento del Arcano 3 allá por el año 98-99. Ya. Y de ahí son tres temas, si mal no recuerdo, y en un cover de Candlemas. Que bueno, la calidad de la imagen y el sonido no es tan buena ahí, pero lo quisimos dejar como más que nada como documento histórico, igual es divertido verlo, que fue hace ya un montón de años. Claro. También hay una tocata del año 2006 en La Batuta, que ahí hay tres temas, me parece también, cuatro temas me parece que hay ahí, que ese ya tiene el sonido está más trabajado, lo mismo el tema de la imagen, está varias cámaras. Y finalmente también hay dos temas sacados de una tocada que tuvimos en el año 2007 en Antofagasta, en un festival que hubo allá, el Arma Metal Fest. Ellos, por su parte, lanzaron un DVD y tuvieron la gentileza de dejarnos ocupar la parte que correspondía a nosotros. Ah, perfecto. Son esas tres tocatas, son como de tres épocas distintas de la banda y eso mismo yo creo que tiene como entretenido como el valor que tiene y son nueve temas en total, todos distintos y de distinta época. Ah, perfecto. Y respecto al nuevo disco Timeline Symmetry, bueno, ya hay un tema que se puede escuchar entero en el MySpace que tienen ustedes. ¿Va por esa misma tendencia o van a tener más experimentación como lo habían tenido en su disco anterior? Me parece que tiene menos experimentación. La verdad que para nosotros es súper difícil hablar de un disco que está recién sacado porque, no sé, lo tenéis muy encima todavía y cuesta como verlo de una manera un poco más imparcial o más fría. Pero me parece que es un poco menos experimental, principalmente porque lo experimental que habíamos hecho nosotros en la época de Telluric Manifesto o incluso de Iconoclast tenía que ver con que teníamos un tecladista en la banda y en general el tecladista, que en este caso era Michel Leroy, era el que le daba ese toque experimental a la banda. Que si bien algo de eso nos quedó después de que él se fue de la banda, y también el hecho de que no haya un tecladista y de que sea más bajo, guitarra, batería el tema, obviamente le hace que tenga una tendencia un poco más tradicional o un poco más simple, siendo que no es un disco simple tampoco, obviamente tal. Pero es como esa la mano, es bueno, me parece que es un disco un poco más pesado, un poco más simple, un poco más melódico y no tan disonante, se podría decir. Bueno, estaba viendo que ustedes ya tienen 4 presentaciones agendadas en Talca, Osorno, Concepción y Temuco. ¿Van a agregar nuevas fechas? Sí, estamos en eso. O sea, estamos en conversaciones para agregar algunas otras fechas por ahí. Hay varias cosas, principalmente fuera de Santiago, que nos hemos tocado poco. Bueno, en realidad hemos tocado poco en todos lados últimamente, pero la idea es más que nada hacer cosas fuera de Santiago. Hay algunas conversaciones para ir a Puerto Montt, hay unas conversaciones para Coyhaique, hay unas conversaciones para Antofagasta, pero nada que se podamos confirmar todavía. Lo que está confirmado es lo que tenemos publicado hasta el momento, pero sí queremos ir a otros lugares más. Oye, ¿y cómo va a ser la distribución de estos dos discos que van a editar ahora? Mira, acá en Chile por lo menos, Roseford, el sello que es de Valdivia, va a estar haciendo la licencia del Timeline Symmetry, la edición chilena, y el Arcano 3, la revisión, la está sacando digamos, 100%. Ah, perfecto. Así que básicamente Rusia está tomando la distribución o la edición chilena de los discos acá para la venta. Y asumo que también en el recital ustedes van a estarlo vendiendo, ¿no? Claro, o sea, la idea es siempre andar con algo de merchandising encima, o sea, y obviamente una vez que salga el disco también vamos a ver el tema de, no sé, de hacer poleras y lo que siempre nos están pidiendo en general la gente que sigue la música de nosotros. Pero se supone que esto va a estar disponible como en regiones, porque siempre las regiones como que cuesta que un poco que lleguen los discos, porque faltan tiendas especializadas o cosas así. Sí, en general, claro, siempre ha sido una pana, más que nada por lo que dices tú de las tiendas. Vamos a tratar de pillar alguna manera de lograr una mejor distribución, qué sé yo, a través de ventas directas, por correo, pero claro, con el tema de las tiendas siempre es complicado, porque muchas veces la gente de regiones también se queja de que las tiendas de regiones son súper caretas, o sea, te pegan el palo por el disco, ¿cachai? Que en Santiago cuesta más barato. Entonces, en ese sentido igual, nosotros siempre hemos tenido nuestro material a la venta directamente a través de nosotros. Es cosa de que la gente se contacte y se envía por correo y todo eso. Pero obviamente mucha gente le da como un poco largo, yo creo, como hacer todo ese esfuerzo para conseguir el disco. Así que vamos a ver las mejores posibilidades que tenemos para poder distribuir bien el material fuera de Santiago, especialmente. Ya, esa fue la entrevista que tuvimos con Igor Leiva, el guitarrista de Poema Arcanos. Bueno, como les decía, ellos van a hacer una pequeña gira que eventualmente se van a agendar más fechas, que son que en primera instancia van a tocar el 1 de agosto en Talca, el 15 de agosto en Osorno, el 29 del mismo mes en Concepción y van a terminar el 30 en Temuco. Esas son las primeras fechas para estar presentando lo que será su nuevo disco, que se llama Timeline Symmetry, que debería estar a punto de lanzarse. En el MySpace de la banda, que es myspace.com/poemarcanos, pueden escuchar un tema, que es lo que vamos a escuchar de hecho precisamente de ellos. Y bueno, ahí escucharon cómo se van a poder conseguir esta nueva versión de Arcan 13, que es un tremendo disco para la gente que le gusta el metal, o el doom metal especial particularmente. Es un discazo de aquellos. Y lo que yo escuché del nuevo disco se ve bastante interesante, va por esa misma senda de toda esa oscuridad maligna que tenían antiguamente. ¿Y los valores de las presentaciones? ¿Tienes por ahí no, o todavía no eso, sé? Eso no está, esa información no está y tampoco están exactamente los lugares que se van. O sea, todavía están viendo eso. Claro, pero por lo menos ya las fechas están claras. Están claras, que por lo menos van a poder ver a Poema Arcanos por esos lados. Y qué bueno que traten de hacer la distribución en regiones, que siempre es el gran problema que tienen, yo creo, la gente de regiones con las bandas que claro. Le gustan, las bandas chilenas que les gusta. De repente es más fácil conseguirse un disco con una banda extranjera que una banda nacional. Claro, de hecho, mismo Santiago, por ejemplo, si no son bandas medianas, relativamente conocidas, cuesta un mundo conseguirse los discos, y imagínate en regiones, o sea. Debe ser horrible. Así que, eso. Eso. Así que vamos ahora a escuchar un tema precisamente del Arcan 13. Para recordar precisamente cómo se escuchaba aquello entonces y pensar cómo que se va a escuchar mucho mejor, que yo ya creo que se escuchaba bien. O sea, a pesar que se va a escuchar mejor esta reedición que van a hacer, me parece increíble. Y después vamos a escuchar un tema nuevo del Timeline Symmetry, llamado By the Cliff. Primero vamos a escuchar Timeless Sands y después By the Cliff de Poema Arcanus, aquí en la OE. Fates announce my silent arrival. The wind brings memories. Without regret, a childhood place where everything knows me. A place where nobody seems to know me. Ghosts and crystals dance over raging waves. These powers live down on sand. Of feathers, we go back to tea. In this hidden stage, I will only witness, unable to understand the sage last words. To grab, to kill, and to dissect with my hands, trying to make mine something, something else.